Es más cuqui ir al parque con tu amigo gay que con un galgo. No, no, voy borracho o voy alternativo. Solía dormir con el traje puesto hasta que me casé. A mi mujer no le gusta. Es mentira que la gente anhele la libertad. La mayoría solo quiere un trato benévolo y nada más. Es más cuqui ir al parque con tu amigo gay que con galgo. No, no, voy borracho o voy alternativo. Solía dormir con el traje puesto hasta que me casé. A mi mujer no le gusta.